Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Muy buenas tardes, soy Sofía Valencia y este Poesía eres tú va a ser un tanto especial. No os lo perdáis. Hoy vamos a escuchar reflexiones, comentarios de seguidores que me han dejado en mi feed, pues sus reflexiones sobre un tema que propuse, el suspiro. Exactamente, pregunté, ¿cómo se escribe un suspiro? Oceans apart, day after day, and I slowly go. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? De Gustavo Adolfo Bécquer. Esta media horita vais a escuchar grabaciones anteriores que hicimos cuatro personas, hicimos un directo en Instagram hablando de esto mismo, de los suspiros, y voy a intercalar canciones, estas reflexiones con otras que me dejaron en mi feed. Por cierto, si quieres dejarme algún comentario puedes hacerlo en @sofia en un mundo de poesías. Bueno, lo dicho, quiero agradecer especialmente a tres personitas que tengo mucho cariño, como son Maika Perales, Maribel y Quique, que estuvieron conmigo en el directo de Instagram y donde recogimos una serie de locuciones que os voy a intercalar en este Poesía eres tú. Comenzamos. Vale, pues vamos a por Mirarte. Fíjate, qué cuenta más curiosa, que se llama Mirarte y me dijo, cuando yo puse en Instagram cómo se escribe un suspiro y planteé esta pregunta, no sé si es mujer o hombre, y me dijo, qué bonito, suspiro el que me acabas de arrancar. ¡Oh! Oh. No me digas que no es bonito eso. Sí, dulce. Cómo me gusta, de verdad. Gracias, Mirarte, si alguna vez escuchas este programa en directo, que sepas que muchas gracias. ¿Cómo es un suspiro para ti, Maribel? Ay. Ay, qué bonito. Te ha salido del alma, ¿eh? Es que suelo suspirar mucho. Para mí, un suspiro suele ser un pensamiento. Normalmente, las dos cosas suelen ir a la par. Y es algo rojo, profundo. ¿Rojo? ¿Tú lo ves? Ah, mira, no hemos hablado de los colores. ¿Cómo vemos los... Es interesante, fíjate, tú lo ves en forma roja, ¿no? Sí. En color rojo. ¡Qué bonito! Sí, por la intensidad, sí. ¿Cómo se podía definir el suspiro de amor? Pues podría ser así, de esta manera. Ante la existencia de esa persona que nos gusta, dejamos de respirar sin darnos cuenta y el corazón late mucho más deprisa por esa emoción. Necesitamos más oxígeno para expandir nuestro cerebro y la manera de responder a todo eso se le puede llamar suspiro. ¿Cómo definir un suspiro científicamente? Pues sería más o menos así. Los suspiros son generados en dos pequeños racimos nerviosos de nuestro cerebro, los mismos que automatizan la respiración, el sueño y el ritmo cardíaco. Al suspirar de manera inconsciente, lo que hacemos es activar los alvéolos en nuestros pulmones. Y la definición de diccionario dice así: aspiración fuerte y prolongada de una expiración acompañada a veces con un gemido que expresa pena, cansancio, anhelo o alivio. Tienes aquí el chat de Onda Terral. ¿Quieres compartir con nosotros lo que significa para ti un suspiro? Te leo y después te contesto. Gracias. Y seguimos recopilando más audios del directo de Instagram. Una reflexión que nos han dejado sobre el suspiro. A ver qué nos dicen. A ver, aquí tengo a Eliana y a Noti, que dice, un suspiro se escribe a mano en la arena, antes del ocaso, pensando en lo que pudo haber sido esa noche de marzo. ¿Y qué podía haber sido esa noche de marzo? No sé, ¿algún secreto que tiene? ¿Algún secreto? Sí, algún secreto. Algo personal. Un secreto. Algo bonito. Algo, hombre, ¿te parece? Claro. Algo para que dé un suspiro tiene que ser algo bonito. O no. También, hombre, puede ser. Ya, pero para un suspiro de pena, de esto, ya no se suele hablar. Ya digamos que se guarda. Yo creo que se suele hablar más de los suspiros bonitos que te dan subidón. Vale, mira, te voy a leer la siguiente reflexión que nos dejó Pedro López Pedro Garrido. Y dice así: un suspiro se escribe con miel, se usa el aliento de un verso susurrado al oído y se dibuja con el roce de la yema de un dedo en la piel. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué sensual, ¿no? Este suspiro, por favor. Me tiemblan los pies. ¿Y tú qué te parece, Maribel, a ti? A mí me gusta eso, me gusta mucho. La sensibilidad, vamos a suspirar todas esta noche aquí. Oye, que tengo una reflexión aún más sensual, ¿eh? Aún, que todavía ya os lo diré. A ver, la siguiente, Maika. José Luis, un besito. Gracias por estar aquí. Tengo a Mónica NP1 que dice, depende del motivo. Si es por una ausencia, se escribe cómo duele tu ausencia. Ay, ¿los suspiros duelen también? Sí. Sí, sí, hombre, sí. Claro. ¿Por qué? Porque digamos que no... A ver, ¿cómo te diría yo? No puedes sacarte... La única manera de sacarte ese mal de encima es suspirando. Y luego ya pensar es distinto. ¿Pero qué duele? ¿Al principio, al final, de que ya se ha dado el suspiro? No, o lo que queda de resto. Creo que cuando das el suspiro es porque ya no puedes más. Y ya eso te calma y te tranquiliza. Pero es cuando no puedes más. Interesante. Sí, sí. Bueno, pues vamos con otra reflexión, ¿qué os parece? Sí. ¿Quieres comentar algo, Maribel, sobre esta reflexión? No sé, yo es que a mí los suspiros siempre me traen recuerdos. Entonces, cuando yo suspiro y llego al final, y al final en el proceso ese de coger el aliento, pues es que a veces es que siento que me duele el fondo del corazón, no sé, es una cosa, incluso cuando estoy triste, es un dolor diferente, pero es tan potente, es como... ¿Y te alivia ese dolor? ¿Te alivia el suspiro, el dolor? Sí, a mí sí, es qué interesante. Una necesidad, sí, sí, porque el, bueno... El, digamos que la parte física y la no física como que en ese momento se unen, pero yo necesito, como es como abrir ventanas, yo lo siento así. Y de hecho es que tengo épocas, a veces suspiro muchísimo y no me doy ni cuenta, pero sí, para mí es sinónimo de sentimiento profundo, de recuerdo, de estoy triste o no. Interesante. ¿Qué vocecita más dulce tienes, María? Ay, qué linda eres, Sofía. Qué mona que eres. Mira, tengo aquí de Visión de la Vida, que nos está escuchando cenando. Todo un placer y un honor. Tengo tu reflexión. ¿La quieres escuchar? Venga, a ver, dime. Sí, sí, sí. Que vea que estás por ahí. No te has ido. Si no, no lo digo después. No, sí que estaba por aquí, pero estará cenando. Dice, por el momento mis suspiros es de un amor perdido. Y un amor por encontrar, es algo así más o menos. ¡Wow! Pues mira, el otro día, Visión de la Vida, me dejó un comentario a la pregunta que hice, ¿cómo se escribe el suspiro? Y decía, y dice así, un suspiro se siente más que escribirlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero será algo con... ¡Ay! Lo he puesto y no sé qué he puesto, perdóname. Será algo como mezclado, es alargado con el pensar de la otra persona. Ah, vale, es que tengo que hacer el gemidito, perdonad, es que lo he escrito, digo, ¿qué pone aquí? Por favor, me estaba asustando. Dice, un suspiro, empiezo. Dice así, Visión de la Vida, un suspiro se siente más que escribirlo, pero sería algo como, ay. Mezclado ese alargado con el pensar de la otra persona a la que uno quiere alcanzar. ¿Tú quieres alcanzar, Visión de la Vida, a alguien con un suspiro? En serio. Qué bonito, ¿no? Un buen deseo. Un buen deseo, alcanzar a alguien con un suspiro. Bueno, con esto del tema de las energías, dicen que si te pones en contacto con la otra persona, como telepáticamente con las energías y tal, podés sentir ambas personas pues una serie de sensaciones. Quizás a lo mejor el suspiro también, aunque diga Becker que es aire y va al aire, sí que va al aire, pero que se transforma en la otra persona a la que le envías el suspiro. Podría ser bonito, ¿no? ¿Qué creéis? Sí, hombre, no está mal. No está mal. No está mal. Un pensamiento muy profundo. No te ha convencido. No, un pensamiento muy profundo, la verdad. Yo creo que los prefiero más de tú a tú. Pero eso ya no es un suspiro, eso es un beso, ¿no? ¿Te estás refiriendo a los besos? No. De tú a tú, un suspiro quiero decir, a ver, si necesitas tanta palabra y tanto para decir un suspiro. Me está dando suspiro a mí ahora. Ya sabes cómo somos los poetas. Ya, yo no también soy poeta. No hay, bueno, ya. Pero yo prefiero ser, como dice un gran amigo que tenemos, poeta callejero. Bueno, de la calle. Callejero. Da suspiro, este da suspiros muy grandes. Ah, vale. Sí, me gusta más. Que sean gordos, grandes, ay, que los sientas bien. Bueno, eso según él, cuando da un suspiro él, te lo juro que duele, pero bueno, está bien. ¿Y tú qué piensas, Maribel? Ay, se nos ha quedado pausa. Mira, es que me preocupa, quito el sonido para no molestar y es que no veía el micrófono. Vale. Mira, yo, la tecnología y yo, a veces sí que me ha pasado a mí, al recordar así a alguien de una forma tan intensa y a los pocos minutos sonar el teléfono y ser esa persona. Yo sí creo en la transmisión de energía, claro que sí. Pues no me des muchos motivos, ¿eh? Porque ahora no estoy yo para pensar mucho y que me llamen, ¿eh? O sea, que no me des motivos ni ideas. No me des ideas. Que vosotras dos sabéis por dónde voy. Trinidad, mi querida Trinidad, para mí un suspiro es una sensación de desahogo, sea por amor, tristeza o estrés, y a la vez relaja tu pecho, tu mente y tu corazón. ¡Qué bonito! Un beso, eres maravillosa, tú sí que eres maravillosa. ¡Quique! Mira, nuestro Quique de Onda Terral, por favor. Ya tardabas, ¿quieres subir a hablar con nosotras? Tienes a tres chicas aquí esperándote. Como nos digas que no, no tienes perdón. Además, nos tienes que explicar, Quique, que es para ti un suspiro. Venga. Disfrutamos de cada pecado. Nos reímos y lloramos y nos vieron despeinarnos por ahí. Nos comimos a bocados, nos dormimos en los brazos de domingos de resaca por Madrid. Pues la pregunta de rigor no te vas a escapar, lo siento, Quique. ¿Cómo se escribe un suspiro para ti? Uf, un suspiro. Ya ha suspirado. Ya la ha suspirado. Pero ¿cómo se escribe? ¿Tú crees? Uf, difícil. Es que no es difícil de escribir, es más bien un sentimiento. Entonces, sentimiento no se puede escribir, no hay adjetivo para describir eso. No sirve, el amor cambia, nunca se extingue. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir. Con la miel en los labios. Como han sido tantas las reflexiones que me habéis dejado en mi cuenta de Instagram, vamos a ellas. Por ejemplo, la cuenta de Azul con rayas dice así: los suspiros se escriben con el pecho sobre un cuadriculado de imposibles. A Alice y en el corazón dice: ¿cómo se siente un suspiro? Si no es con una mirada y un café. Escrito del alma escribió: se escribe pasando los dedos por la comisura de los labios y con la punta de la lengua por tu cuello perfumado. Richie Poemas dice: un suspiro sale del alma, se puede describir la causa y la consecuencia, pero jamás el suspiro. Humilde opinión totalmente discutible para cualquiera que tenga letras en las venas y pasión por la descripción de sentimientos y emociones. Poesía infantil escribió: no se escribe, es efímero como el amor. Y Moira, la cuenta de imoira.i, dijo: con los ojos cerrados, dejando que escriba el alma, el amor es el que habla. Qué bonitos, ¿no? Bueno, sigo leyendo. El tintero del loco dijo: se escribe con un beso a medias, con el último deseo soñado, con la existencia del amante escondido. Un suspiro se escribe sin reparo. Escritos de cara, de Clara, nos escribió: es tan ambicioso pensarlo. Se escribe con la magia de los sentidos. Lucas Escritos dijo: el suspiro nos escribe a nosotros. ¿Qué os está pareciendo? Me podéis dejar en el chat de Onda Terral vuestros comentarios. Por ejemplo, más por aquí, la hija del fuego dijo: esto es como un poco como lo de que cómo suena un árbol que cae en el bosque cuando no hay nadie. Y por ejemplo también Neal Dental nos dejó este comentario: piensa, escribe algo que te dé tristeza, angustia o deseo y melancolía, entonces estarás escribiendo suspiro. Aquí me niego a borrar los mensajes. Prender fuego a la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir. esto no se acaba aquí. Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Hay suspiros que tienen nombre y apellidos, el color de una mirada y el sonido de una voz. La voz también, ¿eh? También, déjatela. Sí. Una voz de, no sé si os ha pasado una vez, pero de algún locutor, que por ejemplo... Hombre, para mí... Os voy a... Gracias. Yo os lo digo, cuando era jovencita, a mí me ha encantado siempre la radio, de hecho ha sido mi debilidad, y cuando era jovencita escuchaba en la radio, por cierto, en Radio Mataró, que voy a estar prontito, ya os lo diré, y saldré en la tele también, por cierto, pero no, escuchadme, ahora en serio, había un tío que me alucinaba su voz, estaba súper enamoradísima de su voz, era una pasada, lo que pasa que a veces la voz no coincide con las expectativas que nos hacemos en la mente. Y el día que lo conocí, dije, uff, yo me lo había imaginado de otra manera. Lo que hace la voz, ¿no? Lo que nos hace sentir, lo que nos hace, lo que nos transmite la voz. Es muy importante, por eso me gusta tanto la radio, a mí personalmente. Soñar, sí, nos hace soñar también. Qué bonito. Aún sabiendo que no nos conceda. Pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. ¿Los suspiros te gustan a ti más? A mí me gustan mucho los suspiros de las personas cuando son felices. Yo estoy con Maika, ¿eh? Qué bonito. Me produce felicidad. Y los suspiros, pues, de amor. Claro. Cuando estás bien con alguien, pero no necesariamente una pareja, una amiga, o no sé, cuando sientes que está todo completo y entonces, pues, ¡buah! Hoy, ¿cuántos suspiros vamos a dejar esta noche aquí? Me encanta. Ángeles Fer me escribió en los comentarios. ¿Qué pregunta? Un suspiro es sentir una sensación inconclusa que algo más necesitabas decir, un vacío en el corazón. Oh, qué bonito. ¿Es un vacío en el corazón un suspiro, Maika? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Se vacía el corazón cuando suspiras? ¿Sí? Yo creo que sí, que es la sensación que te queda cuando suspiras, que como si te faltara algo. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Sí, es bastante acertado, ¿no? Como que haces así, como que respiras tan profundamente que como que se te queda vacía alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Con ese suspiro. Sí. Dependiendo de a quién suspires o por qué suspires. Reflexión, ¿qué tienes por ahí? ¿Te queda alguna? Aquí tengo, antes estábamos hablando, a ver, era la una que me ha hecho, bueno, que lo que está muy bien, lo que está muy bien, venga, va. A ver si la encuentro. No, es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque dice Arthur David, dice, un suspiro se escribe con el pensamiento directo al corazón y hace que nuestra razón viaje hacia el firmamento. Wow. es muy expansivo, ¿no? Este, sí, sí, me ha gustado este mucho. Suspiro. Y digo, pues si lo hace más, os puede leer de ahorita. Porque la verdad, la he leído antes y me ha gustado. ¿Y por qué te ha gustado? No sé, porque digamos que en poco dice mucho. Uh-huh. Me ha gustado mucho. Pues mira, mucho. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Qué os parece, Maribel? ¿Qué os parece, Quique? Sí, a mí me gusta. Es profundo, ¿eh? Es muy profundo. Muy bueno. ¿Y tú, Maribel? ¿Qué nos cuentas? La verdad, también me ha gustado muchísimo, porque es verdad. No es solamente una entrada de aire, es todo lo que representa y todo lo que lleva y lo que... Uh-huh. Y lo que trae y lo que sale de nuestro cuerpo, porque es inhalar y exhalar, es muchas cosas. ¿Sí? Es como hacer un viaje. Es como la vida. Sí, efectivamente, es verdad. Es qué verdad. Bonito, ¿no? Estáis, vamos, inspirados totalmente hoy, ¿eh? Todos. Me encanta. Qué inspiración. Me encanta, me encanta. Mira, tengo una reflexión que si decía Maika que en pocas palabras se decía mucho, en esta tiene una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Esta reflexión. ¿Y quién lo ha escrito? Pues la cuenta de Errando Relatos. Y dice así, un suspiro se escribe P-O-S-I-A. Poesía. Poesía. Es bonito. Sí. Bonito. Pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando. Cuando la nube de aromas que te circundo respiro, el alma a tus pies de hinojos, reina y cautiva tus bellos ojos, húmedos miro, porque te llegan ecos perdidos de los sollozos del pecho mío. Por ti sollozo, por ti suspiro. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Bueno, teníamos que ir acabando con una poesía, porque este programa se titula Poesía eres tú, aunque hoy ha sido un poquito especial. Esta última poesía que hemos escuchado es de Jorge Isaac, no sé quién es, lo he encontrado en Google y me ha encantado. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Qué maravilla estar con vosotros, siempre os lo digo. Para mí ha sido un verdadero placer poder compartir cosas con vosotros, reflexiones, vuestra compañía no tiene precio. Aquí se ha acabado Poesía eres tú en el día de hoy, pero os espero el próximo viernes aquí en Onda Terral a las 8 de la tarde. Acordaros, a las 8 de la tarde. No faltéis, cuidaros mucho, mucho, mucho y un besito enorme. Y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.